Hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí en nuestro programa de Historia y Más. con un montón de problemas técnicos. Sí, hombre, estoy aquí con mi cuate Miguel, poeta, Miguel Mariscal. Fíjate que, aprovechando el ratito este, ya te estaba comentando que había escuchado el programa donde hablan de la poesía y del cine. Se me hace muy chido ese programa. Sí, es como tres programas atrás. Algo así, y lo volví a sintonizar y muy chido. Sí, cómo no, muchos temas de reflexión, ¿verdad? Sí, fue un poco de tutti frutti. Y como va a ocurrir el día de hoy, o sea, todo fue improvisado porque así somos aquí. ¿Y qué? Además nos gusta ser como somos. Como buenos mexicanos. Sí, hombre. No, lo que pasa pero, es que... Bueno, vamos a hacer un programa que es algo quizá como concluyente de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, vamos a cerrar ese tema. Lo que trato también de decir es que por motivo de que me ando mudando y ando corriendo con unos temas de trabajo, pues no pude completar el temario, ¿no? Pero ahí le vamos dando, ¿no? A ratitos a pie, ratitos andando, y pues ahí como vaya saliendo. Sí, hombre, al cabo ya ves que somos especialistas en eso, en la improvisación, ¿verdad? Y otra cosa que te quería comentar, resulta que el libro que me obsequiaste ya lo abrí y leí dos poemas nada más, por falta de tiempo. Y un poco, sí, hombre, y leí parte de tu historia y se me hizo chido también, Sí, hay algo de... Que sea como una a futuro, hablamos de ese libro, ¿no? Sí, claro. Me parece muy chido. Sí, es un libro muy personal. Sí, sí, claro. Y todas las historias que se cuentan ahí a través de los poemas, pues hablan parte de mi vida, de mis vivencias. Y yo creo que todo artista, todo creador, en su obra va implícita su vida. No puedes separar mucho tu vida. Ay, bueno, no sé si te ha tocado que lees algún libro y parece que estás leyendo la vida de... Sí, de sí, sí. Todo, incluso hasta películas, ¿no? Sí, películas sí. Que dices, no, este... Es el toque personal, pues. Toque personal. Ahí no podemos ser de otra... Podemos ficcionarle lo que quieras y inventarle... Tratar de disfrazar, ¿no? Pero siempre está la huella de... Sí, así es. Porque al final de cuentas es su percepción, ¿no? Es su huella. Entonces el libro sí habla un poco de mi vivencia. Sobre todo, bueno, está dedicado a mi familia. Sí, órale. A mis hijas y ya en el último apartado, sí es hablar un poco más de experiencias, de vida, de familia, pues, vamos a decir. Órale. Ahora que tenga más tiempecito... Que ya culminemos con ese cambio. Prometo que lo voy a leer. Nada más tengo otros 15 antes, o sea. ya que me los chute. Estás en lista de espera. No, tu libro es corto. Sí, sí está. Yo la poesía no la puedes leer. Digamos hasta combinado, ¿no? Estás leyendo un libro. Sí, sí, sí, para relajarte, ¿verdad? Para relajarte, sí. Un poquito porque el tema ese... Sí, leo yo, ¿no? Voy leyendo el libro en turno, por decirlo así, y luego voy a leer este libro de Jorge Fernández Grana, ¿sabes? Y ahí me lo voy echando de a poema en poema. Órale. Esa es la ventaja. O sea que paso a pasito, pues. Paso a pasito. Pero cuando gustes, podemos mencionar un poco. Sí, voy a darle una leída, porque también me gustaría leerlo con calma, y entonces lo comentamos, y ojalá y tengamos a alguien por aquí invitado para que también nos apoye. Sí, sí, para mezclarlo, ¿no? Creo que Fer... No sé si tenga alguna obra. Tiene muchas. pero cinematográficas. Acuérdate que él es de cine. Y es bueno. Digo, no se lo digo porque luego se vuela el cabrón, pero sí, en realidad en su tema a mi gusto lo maneja muy bien, es muy estudioso. Es muy estudioso de eso. ¿Ya viste en la sesión pasada o en el programa pasado estuvo pues muy muy participativo y asertivo también? Sí, hombre, es que es bien metiche, pero bueno. Bueno, es una forma. Así, muy... Dios no lo dio y Dios no lo va a quitar, hombre. Una forma muy. No más que no se tarde, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? De decirlo. No, ese es un buen tipo. Y muy estudiado, ¿eh? En su tema, a mi gusto, es muy. Muy estudioso, pues. Tiene mucho conocimiento, ¿no? Órale. Estamos en espera porque supongo que por ahí entre la lluvia, el tráfico y esas cosas, no pudo arribar, pero bueno, vamos a esperar a que sí. Esperemos ya. Bueno, vamos a tratar de ordenar aquí las ideas rápidamente porque tengo un... No es acordeón ni temario, es un pinche... un rompecabezas. Pero bueno, le vamos dando, ¿no? ¿Qué te parece? Voy a iniciar con la frase que tomé del libro de Patria, de Taibo, que a mí me parece muy chida esa frase. Dice, así inicia su libro tercero, dice, vámonos a caminar, Patria, yo te acompaño. Es una frase de Otto René Castillo, y se me hace muy chida esa frase, ¿no? Yo te acompaño. Bueno, y muy ad hoc para los temas que trata este Taibo en esa época tan convulsa del siglo XIX, que les toca a Juárez y los liberales, que tenemos primero una revolución de Ayutla para derrocar al dictador, el exilio... Sí, así es, y luego vendrá la Guerra de Reforma, la primera Constitución Liberal de 1857, luego vendrá lo que vamos a cerrar ahorita, que es la Intervención Francesa. Entonces fueron como 10, 12 años, un poquito más de, como unos 15 años más o menos de pura, que no hubo un día de descanso, ¿no? Para y qué desgastante para una nación que apenas estaba... La información, ¿verdad? Sí. Porque imagínate, si apenas te estás organizando y luego... Muy bien. Por ahí tenemos un problema técnico que ya lo resolvieron. Sí está encendido, ¿va? Órale. A ver, dile, bueno. probando. Órale, entonces estábamos en que... Se dice que pues fíjate, esa generación... Perdón que te interrumpa, pero de la independencia ya, digo, de la... Pues sí, del reconocimiento de México, digamos, de la independencia, que fue 1821. Sí, 21, que ya es cuando Francia reconoce. A los unos 40 años, quizá tal vez entre... Que uno se subía y luego lo bajaban y ahí estaban embroncados... peleándose los caudillos. Los caudillos, los militares. Sí, entonces, que hicieron del país lo que les vino en gana, ¿va? Y no se consolidaba. Entonces yo quiero pensar cómo estaba Europa, por ejemplo, con los ojos puestos en México, ¿no? De ambición. Y también Estados Unidos, que sí, estaba claro. En crecimiento. Claro. O en expansión. Sí, claro. Y una nación que andaba debilitada con sus líderes, pues cómo quieres que de alguna manera... respondiera pues con esos problemas internos, ¿no? Pues precisamente ahí es cuando en esa temporalidad que tú señalas es cuando se pierde la mitad del territorio mexicano. Sí. Hay un el primer con Texas. Hay un primer imperio que también cae derrotado por una revolución que fue Santana Vicente Guerrero, ¿verdad? Y después, España, que no quería quitar el dedo del renglón de volver a conquistar, ¿sí?, México. Sí, sí, pues era la joya de la corona, ¿no? ¿Qué sería, 1836? Más o menos cuando Barradas, cuando dices de la... Cuando reconoció España la independencia ya de México. Fue 20 años después. Sí. O sea, inicia... Fíjate, hay un personaje que incluso Paco Taibo lo menciona, que a mí me deja impactado su historia. A ver, Epigmenio, venga. González. Órale. Epigmenio González, bueno, si tú ves a... escuchas a Paco Ignacio Taibo en uno de los... de sus videos, dice, hombres como este son los que hacen la revolución. Fue el primer armero de la independencia, dice. Él y su hermano tenían una... como un almacén, y ahí fueron guardando las armas para la independencia. La pólvora. Ajá. Entonces, y cuando descubren pues esa conspiración de Querétaro, uh-huh, cuando todos dicen, huyeron. Y Epigmenio González dijo, no, yo sí estuve. Y lo metieron preso. Se lo llevaron a México. Y desde ahí consiguió conspirando. Se escapó, lo volvieron a agarrar, lo mandaron a Acapulco en condiciones infrahumanas. Sí, sí, sí, sí. Y todavía de ahí lo mandaron. Entonces ya dice Paco Ignacio David, y la historia dice, ya cuando se consumó la independencia, lo mandaron a las Filipinas. Lo más alejado. Sí, y lo dice, bueno, pues ya no, libérenme. Digo, ya está la independencia. No, España no reconoce la independencia de México y te avientas otros 10 años más. Todavía lo... Y todavía dice que como pudo se fue a España... Y de España también, como pudo, llegó a México. Y luego Paco Ignacio Taibo dice, oiga, llega a las puertas de Palacio, dice, ¿y usted quién es? Pues el primer armero de la revolución, padre de la patria, Epigmenio González. No, dice Paco Ignacio, dice. No lo conocía. Dice, no, mi amigo, dice, los héroes de la independencia y los padres de la patria, ya está, la lista ya está completa. Estamos... Morelos... Hidalgo, ¿no? Usted, Guadalupe Victoria. Usted dice, a chingar a su madre. Así le narra Paco Ignacio Taibo. Bueno, y llegó pues, aquí a Guadalajara. Era desconocimiento, pues. ¿Verdad? Pero entonces, dice, hombres como estos son los que hacen de ver a la revolución. No los reconoce, no, no. Y dice, y es cierto, fíjate, en cada grito de independencia nunca dicen, viva Epigmenio González. No. Nunca. No, está interesante la vida. Yo nada más lo identifico una calle. Por la calle, ¿verdad? Es todo lo que sé. Pero bueno, esos son paréntesis. Son de las historias que los historiadores profesionales rescatan de su ostracismo, ¿no? Sí, exactamente. Y hay muchas historias. Hoy vamos, sí, a tocar una de ellas. Ya hace rato lo comentábamos. Sí, claro. Hay personajes en cada temporalidad que ellos son los que apoyaron la formar causa, una patria, ¿verdad? Una nación, porque el término que patria... Que no están en el escaparate. Sí, ¿no? Porque el término patria está tan desgastado, ¿no? No, ya, ya. O sea, si tú platicas con gente joven en la actualidad, muchos no tienen esa idea de nación, de patria... para ellos es la selección nacional y sí, esas pinches cosas, ¿no? Pero bueno. El chauvinismo que le llaman, el sí, patriotismo. Pero todo es esa causa, pues, de un manejo. Por ese concepto que empezaste la charla, ¿no? Que así que dice, es. Patria, voy contigo. Así es. O sea, es. Qué concepto tan elevado, ¿no? Sí, y así en pequeñito, ¿no? Te lo dicen unas cuantas palabras. Y como que dices tú, caray, ¿no? Entonces, realmente hubo verdaderas figuras gigantes, pues, de nuestra historia, que muchas veces no conocemos, ¿no? O que ignoramos, la verdad. Una, porque no nos lo enseñaron en la escuela, porque nunca porque nos la, dimos, la lista ya está completa. Ya está completa, y porque nunca nos dimos a la tarea de investigar, ¿no? Antes era más complicado investigar, ahora es más sencillo. Entonces, uno de los motivos de este programa, pues es ese, ¿no? Tratar de acercar a las personas a la historia, que digan, yo, caray, pues, ¿quién era Epigmenio González, no? ¿Quién era Prisciliano Sánchez, ¿verdad? Javier Mina. Javier Mina, el español de Javier Mina. En fin, hay Humboldt. Tantos. No, Humboldt era alemán y era un cabrón, hombre, pero bueno. Bueno, pero yo lo digo por la calle. Pues es por él, ¿no? Sí. La calle de Humboldt es la que da ahí por el Parque Venustiano Carranza, ¿no? No, el Parque Morelos. Está en el Parque Morelos. Pero allá culmina, esa topa con el parque de donde está el Hospital Civil y termina acá en el Parque Morelos. Ah, sí, en el Jardín Botánico. Ándale. En el Jardín Botánico. Ándale. Entonces, bien, mira, vamos a, si lo ves bien, vamos a tratar de iniciar el tema del día de hoy. Vamos a tratar de traer algunas batallas y personajes hasta el sitio de Querétaro. ¿Con qué finalidad? Para ya poner el último clavo del ataúd de Maximiliano. No, no es cierto. Hay que hacerlo con rigor. La última tabla. Sí. No, para ya pasar a otro capítulo, ¿no? De la historia de México. Tenemos aquí en nuestro programa, perdón, en la página tenemos cerca de 54 programas. No todos son relativos a la historia de México, pero... En su mayoría. Hay varios, no es su mayoría, yo creo que sería como una tercera parte, porque está dividido okay. En que cada quien toma su turno de exposición y hay temas muy variados. Lo que pasa es que, caray, el tiempo no ajusta. Hay, ¿no? Para... democracia en ese sentido. Sí, aquí somos demócratas. Creo que hay uno del tabaco, ¿no? Sí. Y luego hay... Fue el día que más fumamos aquí. Sí, y luego vi uno del hambre, ese sí no le entendí, pero bueno. Eso es triste. Está chido porque, ¿sí? Porque las casas de la misericordia que hicieron en la época colonial. Ya, va por ese rumbo. Por ese rumbo, porque ¿qué hacían con la gente pobre? Yo siempre me pregunté eso, ¿qué? Si tú te trasladas en el tiempo, pues ahora tú vas y corres al hospital de acuerdo a tus recursos, pero en ese entonces, cuando vino una gran epidemia, ¿a dónde? ¿Dónde se iba la gente? ¿Morían pues sus casas? Entonces esa es la parte, pues las casas de la misericordia, la que hizo el Hospital Civil, ahorita se me va el nombre de Antonio Alcalde. Entonces ahí tratamos ese tema. Ah, ¿no? Muy bien. Incluso aquí en Enrique González Martínez está la casa de recogidas. Órale. Que no es lo que se que no oye. Es lo que pensé, ¿verdad? No es lo que pensaste. O sea... Más bien deberían de haberle llamado de recibidas, porque nosotros somos muy pinche mal pensados, ¿no? Ahí recibían a las chicas que querían reformarse. Sí, era una especie de casa de misericordia, pero para mujeres. Sí, y ahí les enseñaban catecismo y cosas afines a ellas. Actividades propias de las mujeres de ese entonces. Desde Nantes. Para que pudieran salir, tú hace rato lo mencionabas, esta época de la que estamos hablando, pues para las mujeres era muy difícil. Claro. Entonces si nos trasladamos a la época colonial, pues estaba peor el asunto, ¿verdad? Sí. Ahí lo vamos a ver con esta mujer, ¿no? Y órale. Y después que lleguemos ahí, vamos. Sale. Esto. Entonces mira, vamos a empezar por recordarnos por qué tenemos esa intervención. La intervención francesa dice: tras la suspensión de pagos de la deuda externa decretada por el presidente Juárez en 1861, tres potencias extranjeras se presentarán en Veracruz a reclamar el pago inmediato de estos adeudos. A Inglaterra le debíamos 69 millones de dólares, no eran ni siquiera varos, ¿verdad? A España 9 millones y a Francia 2 millones. 2 milloncitos. Curiosamente, esos 2 millones eran los bonos Jecker, ahora. Los que firmó Miramón para que le dieran pertrechos, firmó por 9 y nomás le entregaron 2, y bueno, fue un relajo lo que sucedió allí. Pero vamos, esa deuda quedó. El caso quedó, era que eran las tres naciones, podemos decir, europeas, potencias europeas, sí. que exigían pues el pago, ¿no? Juárez, lo he dicho en repetidas ocasiones y es bueno recordarnos, decretó una suspensión de 2 años. Más bien una prórroga, ¿no? Sí. Pues no, nunca les dijo no te voy a pagar. No, siempre no. Dijo espérame, una prórroga, ¿no? Así es. En 2 años no te puedo pagar, pero una vez que las arcas estén en posibilidades, bueno, pues pagamos sin problema. Aquí lo que pasa es que Francia ya tenía pactado, como lo vimos en el programa anterior, ya tenía pactado con Napoleón, y con los conservadores que iban a intervenir, entonces dijeron, no, sabes que a mí me pagas o pelas, ¿no? Sí, sí, sí. Vinieron con esa intención. Esa era la... ¿Y cuál era el tema? Pues también lo vimos, era ponerle una barrera a los Estados Unidos, el paso por Tehuantepec y los pasos esos del maligno campo. Sus intereses, ¿verdad?, económicos con las colonias. Sí, claro. Comerciales, más que nada, comerciales, ¿no? El tema era dominar el comercio mundial. Entonces, pues como no hay ninguna forma, y Francia no quería tampoco ninguna forma, bueno, pues este último país durante la intervención, y en combinación con austriacos, belgas, suavos y la legión extranjera, me refiero a los efectivos militares que estaban con ellos, o que se fueron sumando, porque al principio... En la intervención. Así es, durante la intervención. Hubo de muchas nacionalidades... como todo en la historia, ¿verdad? Sí, como en todas las guerras. Mercenarios siempre ahí. Así es, hay algún interés y a veces se cambian de bando. Hay que acordarnos de durante la guerra contra los Estados Unidos, los irlandeses al darse cuenta de la injusticia que era y que eran católicos, pues se pasan con los mexicanos. Una convicción, ¿no?, más bien religiosa. Así es, ¿no? Dijeron, no sabes que no, que estamos haciendo el lado de los protestantes. Vámonos. ¿Cómo se llamaba la...? El batallón de... De San Patricio. De San Patricio, ¿no? Que todos terminarán colgados, ¿sí? Los que no murieron los colgaron. Bueno, así es la guerra, ¿no? Bueno, todos estos efectivos serán protagonistas de innumerables batallas en contra de la chinaca. La chinaca pues era la guerrilla, ¿no? La resistencia, sí, pues, de los mexicanos, ¿no? Que se empezaron a organizar, ya lo vimos en la en las batallas de Puebla, ¿no? Cómo se organizan y hacen un ejército de donde surgirán diversos personajes hasta el sitio de Querétaro, que es cuando finalmente derrotan al imperio. Al imperio. Igual, como tenían ellos efectivos en Puebla y en Ciudad de México, bueno, Porfirio Díaz se encargó de Puebla y de la Ciudad de México. Por acá... Sí. ¿Ramón Corona en el occidente? Ramón Corona, no, ya me refiero al sitio de Querétaro. Ah, sí. El sitio de Querétaro, ahí concurren Vicente Riva Palacio. ¿Ramón Corona? Ramón Corona, Altamirano. ¿Negrete? Sí, claro. Él había sobrevivido. Sí, Altamirano. Del sur era Porfirio Díaz. Sí, pero Porfirio Díaz estaba ahí en Puebla. En lo que estamos en Querétaro, Porfirio Díaz avanza hacia Puebla. Sí. Bueno, tomando en cuenta que Maximiliano de Habsburgo ya tenía la negativa de Napoleón III de no ayudarlo. ¿Por qué? Porque ya se había retirado. En Europa ya se estaba gestando un problema de Francia con aquellos... Con Prusia. Con Prusia, entonces... Lo que después la guerra franco-prusiana, ¿no? Sí, la que pierde Napoleón III. Exacto. Y después será entonces, la Alemania. Concentra, ¿verdad?, todas sus fuerzas, toda su economía en esa guerra. Así y es. Desprotege acá a Maximiliano. Que Maximiliano tenía la posibilidad de salir exiliado, con vida y enterito, sí, claro, ¿no? Claro, claro. Pero él dijo no. Entonces él se refugia en Querétaro. Y ahí es donde deja la Ciudad de México y se va a Querétaro. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Vámonos a ver a un personaje que a mí me parece muy chida esta historia, de Ignacia Riechi, que nació aproximadamente en 1816 en Guadalajara. Tapatía. De aquí de Tapatilandia, en una familia, en el seno de una familia de gachupines ricos. Es curioso, ¿verdad? Quiere decir que era blanca. O sea, ha estado guapa. Bueno, el apellido no es común. No. Para Guadalajara. No, claro. Y la verdad es que no estaba guapa, ¿eh? No. Cuando Dios pesa la describe, pues. ¿Ah, sí? Así, con unos rasgos medio sombrunos y media delgada, de un carácter de la chingada. Uf. Y bueno, pero muy arrojada, ¿no? La típica de Guadalajara. Bueno. Vamos a ver que cuando la ciudad de Guadalajara, me refiero, está en manos de los cangrejos, o sea, de los conservas, durante la Guerra de Reforma, ella es espía y correo de los liberales, con todos los riesgos de la detención y cárcel que ella corría, pues, o cualquier espía sí, sí. corre, ¿no? A inicios de 1862, cuando los franceses están a punto de salir de Veracruz, un poquitito antes voy a referir a esto que es interesante, fíjate. Cuando llegan los franceses y ella se da cuenta, al igual que muchas familias de aquí de la ciudad, ella piensa en organizar un batallón de mujeres. Para esto va con el gobernador, en ese momento Pedro no. ¿Gazón será? Ha de haber sido Pedro Gazón, ciertamente, y le dice que necesita recursos para los fines que ella buscaba, ¿no? Armas y vamos a darles a estos cuates la defensa de la patria, sí. ¿no? Al llamado de Juárez y todo el rollo. Y le dice, mira, mejor. ¿Qué te parece si cocinas? ¿Qué te parece si mejor formas tu grupo para que sean enfermeras y asistan a la tropa y vamos a buscar los recursos? Y entonces. No al frente de la. No al lugar, ¿verdad? Entonces ella decide, no sabes qué, pues no. Si nadie me quiere acompañar, pues tendré que ir yo sola. Es cuando consigue ropa de hombre, una blusa ancha que le llegaba a las rodillas, alguien le regala unas botas y una pistola y sale de Guadalajara rumbo a la guerra. Por plena convicción, ¿verdad? Sí. Ok. A ella le toca la batalla de las cumbres de Aculcingo, que es la batalla antes de la de Puebla, del 5 de mayo, ¿verdad? Pero resulta que allí es tomada presa y es trasladada a Orizaba como prisionera, donde es vejada y cautiva, humillada y todo lo que ya sabemos que ocurre en esos casos, ¿no? Bueno, nadie sabe si la dejan en libertad o se fuga. Ha pasado ya un año y aparece en la ciudad de Guadalajara, donde se une a las fuerzas de Antonio Rojas. Antonio Rojas, Taibo dice que es el salvaje de Antonio Rojas, ¿no? Era un tipo de allá de Los Altos, ajá, que peleó en la guerra de reforma del lado de los liberales, pero era sanguinario, ¿verdad? Él no, para él no había cortes marciales, ni mucho menos. Al que agarraba, le daba cuello y se acabó. Tal vez has oído el capítulo cuando la primer toma de Guadalajara, ellos entran, Parodi, él, pum, pum, y por ahí capturan a un militar, un mando, pues, de los conservadores, y lo cuelga de ahí en un balcón del Palacio de Gobierno, ¿no? Y estaba enfermo, estaba herido, lo sacó en peñones ahí de donde sí. estaba y lo colgó ahí del balcón del Palacio Municipal, ¿no? Era sanguinario, pues. Sí, no, ya. Sí, era pues arrojado, ¿no? En las batallas era muy, muy terrible, ¿no? Este cuate. Bueno, el caso es que aparece donde se une a las fuerzas de Antonio Rojas, aquel que le regaló unas botas. Él le había regalado las botas a Ignacia y lo salva de un motín de su tropa. Bien. La tropa o los guerrilleros la comienzan a llamar como la Barragana. La Barragana. En recuerdo a una combatiente de la independencia de México. Son de esos personajes que te digo que de repente sí, claro. nos pasan, como el que acabas de mencionar, que se me hizo muy chida esa historia. La Barragana, como también le ocurrió a esta Gertrudis Bocanegra en Michoacán, uh-huh. también ella se unió a... Te digo que me recuerda mucho la mujer esta del personaje de Francisco Rojas González. Órale. Que se llama La Negra Angustias, que es una mujer también, nada más que esta es amulatada, pues mulata. Y igual, una mujer recia que se va al combate con Zapata. Órale. Y entra a los conflictos, llega al grado de general. La generala, entonces, de esas mujeres combativas, ¿no? De convicciones, sí. mujeres que son entronas, ¿no? Sí, sí, y sí. Y que no sí. son como a la cocina o a socorrer, ¿no? Es al frente de batalla, pues. Chingadazos con pistola, fusil y lo que tenga, ¿no? Entonces, esa historia, luego en cuanto la No la, me la comentaste y luego le dije, por ahí va esta situación. No, y lo curioso, también te lo comentaba, Miguel, que no es reconocida, pues, Ignacia, ¿no? Sí. Yo jamás oí hablar de ella hasta en una ocasión que me metí a ver México a través de los siglos, de Vicente Riva Palacio, sí. Pero no lo escribe el todo, él escribe unas partes, otras Enrique Lavarría y Ferrari, sí. Uh-huh. Hay varios que escriben ahí, y ahí está la historia de Ignacia. No, yo no la conocía, hasta que me la mencionaste tú. Pues es que son 8 tomos o 6 tomos de... De pues, Riva Palacio. De Riva Palacio, pues entonces para habla estar... de Cuauhtémoc también, ¿no? Sí, pues México a través de los siglos. Cuauhtémoc. Hablan de... Sabrá Dios cuántas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Son muy buenos. Y yo accidentalmente di con esa parte y dije, caray, como una chica de Guadalajara que se incorpora al ejército, a las tropas republicanas, realmente a los insurgentes mexicanos, ¿no? Los ¿cómo les podríamos llamar? Los nacionalistas, por sí, así decir, claro. ¿No? Ellos luchaban por una nación, ¿sí? Y en contra de... Sí, por ese ideal de la patria. Sí, y en contra de una potencia, ¿no? Sí. Francia era una potencia. Pues todos esos chinacos que anduvieron en la refriega no fue otra cosa más. Bueno, quizá también a lo mejor la paga, pues... Pero también eran muchos de convicción, ¿no? Muchos que sabían que estaban luchando por su tierra, por su familia, por sus hijos. Sí, claro. Y también debió de influir la paga, pues, claro, pero... Acuérdate lo que pero mencionamos en el programa pasado de Lozada, ¿no? Que Lozada, eso sí se aprovechó de los franceses, que fue la de la buena voluntad, la soldada para sus tropas, de la buena voluntad de los franceses, la paga incondicional de sus tropas. Sí, y así era. O sea, también el chinaco y el que peleaba también por convicción y también por su sueldo, porque acuérdate que no había, pues las profesiones todavía no estaban sino bien desarrolladas, por lo menos estaban truncadas por todas estas revueltas. Pues es que casi todos eran campesinos. ¿Sí? Entonces, exacto. Al estar en la batalla, pues no producían alimentos. No, entonces, no, ¿con qué iban a comer? ¿Con qué iban a comer sus familias? Y ya comentamos eso de las tierras, muchas tierras sin trabajar, ¿verdad? Así es. Bien. Entonces, a ver, ¿dónde vamos aquí? Dice... La tropa comienza a llamarla la Barragana. Órale. Tras la defección de López Uraga, que era uno de mis favoritos también, pero ese se va con los franceses. Ajá. Seguirá con Arteaga, el general Arteaga, que después vamos a ver qué onda con él, y tendrá el grado de capitana. Fíjate, era capitana Ignacia Riechi. Del escuadrón, ¿verdad? Sí, de un escuadrón de lanceros, muchos de ellos estudiantes del Colegio Militar de Guadalajara. ¿Qué quiere decir esto? Que también de nuestra región había entre esos, entre esas guerrillas, pues, nacionalistas. Uh-huh. Había de Guadalajara, había de San Luis Potosí, había de Nuevo León, había de Zacatecas, de Michoacán. Sí, pues sí. Guadalajara concentraba, era ese centro, digamos, ese polo de atracción, ¿no? Atractivo que era Guadalajara. Una ciudad importante, una pues ciudad ya importante. Ya desde ese tiempo era una ciudad importante, ¿no? Mira, dice... Dispersos a la captura de Arteaga, que era su jefe en armas, pues, llega con una partida a Zitácuaro, gravemente herida, para sumarse a la guerrilla de Riva Palacio. En noviembre de 1864, son derrotados por el coronel francés Quinchard en Jiquilpan. Estaban batallando allá en Michoacán, en Jiquilpan. Ajá. Con aproximadamente 50 años de edad, cada vez es más conocida en la guerrilla michoacana. Era su zona de ella, ¿no? Estuvo a las órdenes de primero de Arteaga, luego de Riva Palacio, luego de Nicolás Romero, ¿no? Participa en la ofensiva de Riva Palacio con 400 sobre Toluca en la Navidad del 64. Sirve a las órdenes del mejor de los guerrilleros, Nicolás Romero. En 1866, durante una comida, un tal Gómez Humarán se burla de ella diciendo, mejor dedícate a hacer hilas, o sea, tejer, ¿no? O hacer costuras, ¿no? Y bueno, pues ya verás ahí toda la pinche tropa, ¿no? Y luego peor si estaban pedos, ya ves que ese también se acostumbra, ¿no? Sí. Entonces, humillada, Ignacia tira los platos al suelo y se retira a una habitación. Escribe a Romero pidiendo que las pequeñas deudas que tiene las pague con su sueldo de ella. Uh-huh. O sea, ya no me vas a pagar a mí, pero tengo estas deudas, por favor encárgate de ellas, ¿no? Anuda al gatillo un pañuelo de una carabina y se da un tiro en el pecho. Los guerrilleros la enterrarán con honores. Oye, qué impactante está esa historia, ¿eh? Qué final, ¿verdad? Digo, ¿hasta qué grado podemos ver cómo, pues, la humillación hacia tu persona, hacia tu ideal, hacia tus convicciones, ¿no? Su calidad de persona. De persona, ¿no? Pero que le haya afectado tanto. Digo, si tuvo todo ese temple de ser guerrillera, de estar frente al enemigo, disparar en la guerrilla, todo ello, para después, digo, terminar así, es como que le ha de haber llegado bastante duro. Sí, claro. Entonces no creo que nada más haya sido la humillación de ese Gómez Humarán, ¿no? Sino también de toda la tropa, ¿no? Que le ha de haber... Pues cuántas cosas pasaría también, ¿no? Y luego... Quién sabe qué traería cargando también, ya sí, claro, arrastrando ella. Pero agarrar con todos esos... un fusil y pues, tirarte en el pecho. Mejor le hubiera dado un balazo al güey ese, ¿no? Y hasta le aplauden, ¿no? Sí. Más la respetan. No, está complicado porque... Sí, está complicada. Porque imagínate las penurias, ¿no? Los que... Yo además ya que... tenía 50 años, no estaba tan... No, para no. Ese entonces, 50 años... Sí, claro. La esperanza de vida era muy... más corta. Más ahora. Corta, sí, así es. Entonces quiere decir que a lo mejor ya estaba cansada, no sé, a lo mejor... Yo pienso eso porque la zona donde ella se desarrolló, Michoacán... pues es muy boscosa, y para ir a Toluca, porque Riva Palacio, ahí era su zona de él, entre Toluca y Michoacán, ¿verdad? Sí, hay que pasar mil cumbres que son... muy hostil. Unos bosques de la chingada, un frío espantoso, imagínate la fatiga, el hambre. Y acuérdate que también en esos tiempos convulsos, también está la inseguridad. Hay es bien importante, fíjate, ese tema de la inseguridad, cómo los carromatos o los carruajes sufrían de sí. Delincuencia. Pues hay varias novelas, como una de Altamirano, ¿no? Sí, es de Paino, Los Bandidos del Río Frío, ¿no? Y luego, en el libro de Clemencia también menciona Altamirano, varios sucesos en pues es que era el tema. Y también los caminos, pues. La esposa, esta mujer que viene de Europa, que se queja precisamente de luego te digo el nombre de esta mujer pomposa, que era esposa de un hombre importante, y a través de ella se conoce toda la inseguridad de los caminos que había en la época precisamente de... No, pues imagínate que agarras el carruaje que va a 20 kilómetros por hora, ¿verdad? No sé si... Ajá, sí, sí. Que no va como en autopista y que entonces, va ahí era botando. Muy común, sí, era muy sí. Común la delincuencia de sí, sí, claro. Sobre los carruajes. Claro. Sobre todo, no, más, cuanto más si traían valores y... la inseguridad de los caminos. Sí, pues hay novelas, como tú lo sí, mencionas. Sí, hay varias. De bandidos de... del Río Frío, ¿no? Por eso Porfirio Díaz cuando llega al poder después sacará esa ley, ¿verdad? Del robo en despoblado y la ley fuga, ¿no? Al que agarren asaltando en despoblado, pelas. Sí, porque sí. La idea era terminar con eso, pues. Juárez también, no sé si, creo que por ahí leí que tenía reglamentos para los asaltantes y... No, en esa de Clemencia, sí. Bueno, de hecho, la novela de Altamirano, ella se enamora de ese delincuente. Que la chingada ya de los le salió el El síndrome de Estocolmo, sí, chingado. Sí, no, sí, sí, sí. No, pero ¿por qué siempre termina así eso, pues? Pues terminan enamorándose de sus captores, ¿verdad? Porque dicen, por lo menos no me mató y me conservó la vida. Ah, y órale. Me daba de comer, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pues es esa parte del síndrome de no me mató, aunque sí me trató mal, pero pues conservó mi vida y me daba de comer, ¿no? Ese es el síndrome. Órale. Entonces terminan a veces, pues sí, como... Patty Hearst también le pasó, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Ser agradecido. Terminó siendo guerrillera, ¿no? ¡Qué rollo! Bueno, pues órale, una historia muy chida esta de Ignacia Riechi, ¿verdad? Y de aquí de Guadalajara, hombre, a ver, platícanos, más bien aquí al aire, platica lo que me comentabas, que su nombre ya va a estar por ahí. Ah, sí, leí que ya el Congreso ya la quiere rescatar, de pero hecho rescató su historia. Dinos qué año. Y para el 2021 propusieron ya que su nombre estuviera en el Congreso y con letras de oro. Sí, claro. ¿Por qué? Rescatarla del anonimato a esta mujer, precisamente. Sí. Por toda su valentía y su ejemplo, pues, como guerrillera y sobre todo siendo mujer. Pues acuérdate que también estamos en una época en donde a la mujer tenemos que de alguna manera darle el mérito que a través de la historia. O sea, hasta ahorita o cómo está conservado. Que la chingada. Pues sí. Entonces el Congreso dice, bueno, esta mujer, pues ahí la tuvimos y hay que rescatar. Debería, yo te comentaba, debería haber algo relativo ahí allí en el Congreso. Obviamente que para... O en los hombres ilustres. No, creo que va a ser su nombre en el Congreso. Bueno, pues... Pero acuérdate que hay siempre como una cierta participación de apertura para poner el nombre, ¿no? No, sí. Nada más es ponérselo ya. No, hay que hacer un protocolo. Sí. Entonces, pues parece ser que sí se lo merece, claro, por supuesto. Sí, ¿no? Porque yo te decía, yo nunca he escuchado aquí en Guadalajara una calle con ese nombre. No. Yo nunca me he encontrado con un busto de esta chica, no. Valerosa, patriota. Yo creo que hay muchas, ¿no? Sí, claro. Claro, ya mencionamos algunas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ahorita que estás hablando de la guerrilla, que si estamos hablando de todo esto, me contaban mi mamá, sobre todo, que mi tía se perdió allá en Guerrero en los años 70 y que sirvió también de pasar armas y pasar notas y observaciones con este guerrillero de allá de Lucio Cabañas. Con Lucio Cabañas. Entonces te das cuenta que la mujer, sí, en ese entonces, pues si bien sí estaba relegada y todo esto que pues ya hemos conocido, también servían como agente importante, claro, claro. Para las guerrillas. Siempre ha ocurrido. Para, ¿no? Esos, digamos, para esos casos o cómo te diré, trabajos, que aparentemente mientras el hombre está en la batalla, hay cosas menores, llamémosle menores, que son importantes, que apoyan a sí, la guerrilla, sí, que terminan siendo, y que a veces la mujer es la que forma parte de esos trabajos y que terminan siendo decisivas, pues. Exacto. Porque sin eso, lo que parece menor, no funcionaría a lo mejor una táctica, digamos, de guerra o de contra de guerrilla. Y eso ocurre, lo podemos ver a través de toda la historia, ¿no? En las guerras, ¿no? Sí. De la humanidad. Siempre hay una... Yo creo que la historia está llena de todas estas historias, sí. de hombres y mujeres, sí. Que están en el anonimato y que formaron parte importante. Sí, así es. ¿Verdad? Así debe de ser. Entonces aquí, pues aquí mencionas una buena mujer, una gran mujer, pues. Sí, yo precisamente quise traerla porque ya ves que ahora con el feminismo uno es bien machista y bien hijo de la chingada, y yo dije, mejor voy a buscar por ahí algo para mencionar, bueno, a las chicas que no se sientan... El que tiene mérito lo tiene, ¿no? El hombre, no, mujer, el mérito es invaluable. Exactamente. El mérito de esta chica. Puede ser chica, un niño, ¿no? O un adolescente, hombre, mujer, lo que sea. Sí, pues ya ves, incluso, que el niño artillero, ajá, y que, el párrafo, que los niños héroes. Aún, por ejemplo, incluso yo creo que aún... en el lado, digamos, de los conservas, como dices. Sí, hombre. Esas hay párrocos que también no estaban, pues, como muy de acuerdo también, ¿no? Pues es que ahí está el tema de la historia, siempre estará presente, ¿no? Como nos la enseñaron, que hay buenos y malos. Exacto. Y esa historia maniquea, ¿verdad? De en blanco y negro, o sea, espérame, es que no siempre no así. No es así. Cada quien defendía sus ideales, cada quien luchaba por sus convicciones. Lo vimos con Lozada, o sea, Lozada tenía una convicción y quien fuera, él no le importaba si eras que tuvieras el nombramiento de liberal, conservador, le hacía sus pactos de acuerdo a los intereses de su tierra, de su, y de su pueblo, gente, de su gente, gente, ¿verdad? Como ha ocurrido también en muchas situaciones, ¿verdad? Exactamente. Zapata es otro ejemplo, ¿verdad? Sí, Zapata se peleó, o sea, primero apoyó, digamos, la lucha, y después dijo, no, esto no va por aquí, y también se rebeló. Sí, contra Madero, porque, contra Madero, ¿por qué? Porque su tema era agrario, ¿verdad? Su tema era el agro. Y Madero no era su tema. Él pensaba solucionarlo de otra manera, o sea, con leyes, y para eso no puede ser de inmediato. No, no. La ley agraria vendrá hasta, híjoles, estamos hablando como hasta de los 50, casi 30, 40 años después, ya que no estaban ellos. Entonces, a lo mejor que nosotros queremos la solución inmediata y también no puede ser, ¿no? Y una forma... Las leyes, pues tú lo sabes, las leyes te atan de manos, ¿sí? Y a la vez, pues te liberan. Pero por eso, fíjate, bueno, y yo hago como una digresión aquí, como un paréntesis. Los que se lanzan para diputados prometen obras cuando no les compete la obra. Bueno, pero ellos van a mandar un proyecto de ley. Exacto, van a mandar un proyecto de ley, de aquí a que modifican las leyes. Lo que pasa es que no las aprueban. Ya después nos dicen, lo que pasa es que no me entendiste. Yo apenas, o sea, iba a hacer el proyecto. Sí, es que ese iba a proponer. Es el rollo, ¿no? Entonces es lo que dices. Eso me recordó el chiste, ¿no? Del que se lanza ahí para presidente municipal, ¿verdad? Del pueblo, y está en el discurso ahí y dice, ya que ya sea su presidente, vamos a hacer un puente para el río, ¿verdad? Para cruzar el río. Ya por alguien levanta la mano y le dice, oiga, señor presidente, pero aquí no hay río. Pues también construimos el pinche río. También traemos el agua. También traemos el agua. O les prometen agua entubada y los tubos nomás alcanzaron para su casa, ¿verdad? Así es, ¿no? Órale, pues vámonos con el tema. Seguimos con Arteaga y Salazar. No tuve el tiempo de desarrollar todo el rollo, pero la historia pues creo que la conocemos, ¿no? Y sí es bueno recordarla porque claro, ya para el final vamos a ver que se incidió este asunto. Arteaga y Salazar son capturados en Uruapan. Uh-huh. Esta chica, Richie, fue parte de las tropas del general Arteaga. Uh-huh. Si nos recordamos un poquito más, en Acutzingo Arteaga es herido. No participa en la batalla de Puebla hasta que se recupera, y entonces sí, forma las guerrillas. Uh-huh. Él no fue capturado en la segunda batalla de Puebla. Uh-huh. Bien, entonces Arteaga y Salazar, que eran los que tenían el mando en Michoacán, son capturados en un combate en Uruapan. Uh-huh. Para ese momento, Maximiliano tuvo a mal hacer una ley donde decía que como el presidente Juárez ya había abandonado el país, no había motivo por el cual anduvieran con las armas. ¿Sí? Quien fuera capturado con las armas en las manos o ayudando al ejército contrario al imperio, iba a ser pasado por las armas, iba a ser fusilado. Y entonces fusilan a Arteaga y Salazar en Uruapan. El encargado de esa orden es el general Méndez. Uh-huh. Que también lo vamos a ver un poquito más adelante, qué le pasa a ese güey. Órale, de Nicolás Romero no alcancé a buscar mucho, pero bueno, ya lo vamos a encontrar en el sitio de Querétaro, ¿no? Sí. Y ya Paco Taibo lo dice, él tuvo el mando en Michoacán, fue de los más notables guerrilleros, sin hacer menos a los otros, ¿eh? Uh-huh. Que quede claro también, sí, eso, claro, ¿no, Miguel? Porque todos tuvieron su importancia, ¿no? No, que hay preferitismo, ¿verdad? Es que es eso, hay un personaje que luego nos llama, oye, este cuate, o porque es de la región, por ejemplo, sí, te puedo decir Ramón Corona, ¿no? A cualesquiera de nosotros de aquí de Tapatilandia, de Jalisco, pues decimos Ramón Corona y pues fue gobernador y ya sabemos toda su historia. Él participa en el sitio de Querétaro. Sí. Entonces, donde quiera vemos que hay personajes notables, ¿no? Nos vamos a ir para que vean los conservas también, que no están los dados cargados, ¿verdad? También vamos claro. a ver a un conservador, ahora sí que de cepa, ¿no? El general Don Severo del Castillo, que nació en 1824 en la Ciudad de México. Uh-huh. Un militar mexicano que participó durante la Guerra de Reforma con el bando conservador. Severo del Castillo le tocó estado de Jalisco. El estado de Jalisco fue donde era su zona, ¿no? De jefe de armas. Le toca las batallas de Guadalajara. Uh-huh. La batalla de Guadalajara de 1860, tremenda, donde también al mando de los liberales estaba el 5 de mayo, hombre, el general Zaragoza, Ignacio Zaragoza. Él estaba al mando de los nombres. Pues es que son un montón. Ignacio Zaragoza participa en esa batalla, una batalla tremenda, y Severo del Castillo no es tanto que pierde la batalla. Ya vimos en un programa anterior cómo estuvo esa, cómo se desarrolla esa batalla en Guadalajara, y él sale de Guadalajara y la toman los liberales, después vendrá Calculalpan y ahí termina la Guerra de Reforma. Derrotan a Miramón. Ajá. Se acaba la guerra, pero no se acaban los guerrilleros. ¿Dónde está tu hermanita? Eso es del que se participó en Querétaro. Sí. Claro. Sí, sí. Porque él toma el puesto de Adrián Wolk. Era el que estaba al cargo del... Fue también gobernador, ¿verdad, Adrián? Sí, por parte de los conservas, cada quien, eran dos gobiernos, pues. Ahí es donde nos perdemos, ¿no? Luego, estos son los buenos, estos son los malos. Y luego hay quien dice, ¿no? Porque esa pregunta me la hacen mucho en las páginas donde a veces ando por ahí. No, pues es que la historia la hacen los vencedores, y eso no es cierto. No, espérame, no es que la historia la hagan los vencedores. Los que perdieron también tienen una historia, y también tienen personajes, y también tienen cosas notables. Claro. Ahorita vamos a ver lo que hace este hombre, Severo del Castillo, es para mí increíble, ¿no? Aunque mira, él es conservador. Él siempre fue conservador, fue, ¿no? Siempre lo fue, hasta el último momento, ¿no? Bien. El general Castillo se distinguió en combates en el estado de Jalisco, fue gobernador de ese estado, ministro de guerra y marina del gobierno de Miramón, ya lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Y jefe del estado mayor de Maximiliano, porque como vamos a ver a continuación, el que era el jefe de estado mayor de Maximiliano era Adrián Wolk, sí. Sí, que también participó en las batallas de Guadalajara, bien. Y que también parece ser que él estuvo allá en Francia cuando... Le ofrecieron a Maximiliano. Sí, ese fue de los que fueron ahí. Comisionado, sí. Bien, ahí te va. A la toma de Querétaro por los juaristas, es tomado preso Severo del Castillo, junto con Maximiliano Miramón, pum, pum. Bien, es tomado preso y condenado a muerte, ¿sí? Y su custodia es encomendada al coronel Carlos Fuero, que... Entre paréntesis, pero se ve aparte del que fueran iba a ser fusilado con Maximiliano. Sí, pero no en ese tercio, ¿no? Ah, a él lo iban a fusilar por separado. Estaba condenado, ¿sí? Le entregan con Carlos Fuero para que tenga la custodia. Ellos fueron de alguna manera compañeros de armas, ¿sí? Nada más que uno se fue para un lado, el otro se fue para otro lado. Pero estuvieron en el colegio militar, no hay que perderlo de vista esto también. Eran militares de carrera, vamos, es lo que quiero decir, ¿bien? Entonces, en la madrugada, ya para la mañana siguiente, como en la tele, se lo van a fusilar. Por ahí el guardia va con el coronel Carlos Puerro y le dice, oiga, el general Severo Castillo pide hablar con usted. Ah, bien. Ya se presenta, ¿qué pasó, general? Le quiero pedir un favor. Mire, yo tengo asuntos que arreglar para mi familia. Necesito que traiga, por favor, al licenciado fulanito de tal, que es el notario, ¿verdad? Y al señor cura fulano de tal, porque también quiero confesarme de mis cosas. Y... No, no es necesario. ¿Cómo lo necesario? Son asuntos míos. Él era de un grado mayor que... Él era general, Severo del Castillo. El otro era coronel. Son asuntos personales. Y voy a ser fusilado. ¿Cómo no va a ser importante? No, lo que le estoy diciendo es que no es necesario que yo los traiga. Usted va a ir a verlos. ¿Al condenado? Sí. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Pues sí, ¿cómo va a ser posible que lo lleve? Pues muy fácil, general. Tenga las llaves y vaya. Tenga las llaves y vaya, arregle su asunto y yo aquí lo espero, yo voy a quedar en su lugar. Nada más necesito que me dé su palabra de honor de militar. No, pues ya verás, el otro no, pues la tienes, un abrazote, gracias, y ahorita vengo, ¿no? Y agarra sus poquitas chivas y ahí va. Y este cuate, en lugar de meterse a la celda y todo, se va a dormir. A donde estaba, pues allá estaba a gusto, ¿no? Y ya para amanecer, llega Nicolás Romero, que era el jefe, ¿va? Era el general en jefe, encargado pues de esa tropa, y le dice al guardia, bueno, ¿dónde está el preso? No, pues mi coronel Carlos Fuero le permitió salir, que porque iba a comprar unos cigarros, o sea, qué chingados, ¿no? Pues órale, y ahí va con el otro y lo despierta, ¿va? Oye, pues ¿qué pasó, no? No, pues nada. Pues tomamos tu lugar, vente. ¡No! ¿Pero por qué lo dejaste ir? Si va a ser fusilado. El general Severo del Castillo va a regresar. En eso estaban, en que sí regresa, que no regresa, cuando se oyen unos pasos en el pasillo, ¿no? Del cuartel donde estaban, ¿no? Ajá. Y ya el guardia, ¿quién vive? La patria, dijo. Un preso. Ajá. Era el general Severo del Castillo. Regresa y le agradece al coronel la confianza. Y aquí estoy para que dispongan de mi vida, ¿no? Sí, fíjate. Así con ese... ¡Ah, sí! Entonces, fíjate qué notable. Sí, porque ahí son muchas cosas. Su honor militar, su palabra de hombre. La amistad que ya... De alguna manera. De alguna manera. La confianza que le depositó, si no regresas al Severo del Castillo, fusilan al coronel, ¿eh? Pero también habla de una persona que tiene principios, ¿no? Y convicción. Todo. Pues se pudo haber pelado. No, pues con la mano en la cintura, pues. Ya. Yo me voy. Ya estaba en la calle con las llaves de la prisión, pues no chinguen a la suya, ¿no? Le dices, oye, pero regresa, ¿no? Y al otro día va como... El caso es que Nicolás Romero... Al darse cuenta de la acción, se pone en comunicación con Mariano Escobedo, quien a su vez lo hace saber del conocimiento, claro, del presidente Juárez, uh-huh, y le es otorgado el indulto por Juárez. Juárez lo indulta por esa acción. Mira. Porque lo que tú dices, eso es convicción. Sí. Y eso es un enemigo vencido que está a tu merced, que incluso ya fue condenado, ¿sí? Y no toman su vida. De hecho, los únicos fusilados en Querétaro son cuatro. Ahorita más adelantito lo vamos a ver. Porque aquí es en episodios, ¿no? Pero fíjate, aparte, lo que estabas comentando, pues hay enemigos que te pesa, o sea, pues deshacerte de ellos o matarlos. No tanto por enemigos, sino porque son personas valiosas del otro lado. No. Sí, sí, le pasó. ¿Sabes con quién pasaba así de esa forma? Que te pesa fusilarlos porque sabes que ese hombre que estás fusilando tenía más peso y más convicción que muchos que tienes a tu lado. Así es. Pero bueno, y yo creo que uno de esos personajes es Tomás Mejía, fíjate. Sí. Tomás Mejía. Nomás como dicen los licenciados, a contrario sensu. Pues sí. O sea, como decía Cantinflas, al revés volteado. Sí, ahí le dijeron, ¿sabes qué? Tú me perdonaste dos veces, le dice el general el general Orejón, hombre, que siempre se me olvida, hombre. El que toma Querétaro. Voy a hablar con el presidente Juárez. Escobedo. Escobedo. Mariano Escobedo. Se nos olvida Escobedo. Sí, hombre, era muy codo ese cabrón. era de Monterrey, creo. Bueno, no exactamente de Monterrey, era por ahí, creo, de Linares, de algún lugar de esos. Por esos rumbos. Sí. y entre comillas te voy a decir, Escobedo tenía fama desde la guerra de intervención, porque él participó contra los norteamericanos, de que se ponía bien, bien chupé y su caballo lo llevaba a su casa, ¿no? Mm. Si el caballo ya sabía, ¿no? Ya sabía el caminito. Ya el otro ya nomás se subía, iba a llevar y ya llegaba y ahí caía, en la, ya lo metían, ¿no? Era curioso. Su cochero. El caso es que a don Severo del Castillo les otorgado el indulto, y como podemos ver, pues también había gente honorable del bando de los conservas. Claro. O sea, No es como te digo, la historia es en blanco y negro, ¿no? Donde nos pintan los buenos, los malos, no. Aquí nada más hay dos bandos que cada quien creía, sí, en su forma de gobierno, sus convicciones, y las defendía, como Tomás Mejía, exacto, como el Tigre de Álica que tú mencionabas. Exactamente, enemigo mortal de Corona, pero pues estaban en bandos diferentes, ¿no? Y los dos hombres luchando por su... Ahora sí, como no, luchando por, como dice Piporro, ¿eh? Sí, pues por lo que ellos creían, ¿no? Exacto. Fíjate ahorita que dices de Corona y el Tigre de Álica. Cuando capturan a Maximiliano, voy a adelantar poquito, él le envió una carta a Ramón Corona, pidiéndole el indulto de Maximiliano. Sí. Que le dijera a Juárez, porque sabía que era un militar con honor, Corona era como el tema que estamos viendo aquí. Dice Lozada, me han conmovido sus vidas, dice. Sí. Dice a Corona, me han conmovido sus vidas. Que fueron hombres, pues de alguna manera, soldados también, ¿no? No más del bando contrario. Cosa imposible, pues, no le iban a dar el indulto. Juárez estaba aferrado. De hecho, Ramón Corona, aferrado. Ramón Corona le contesta de una forma caballerosa. Y le dice que no está en sus manos. Que no está en sus manos. Exacto. No está en mis manos una decisión de esa naturaleza. Y creo que el presidente tampoco lo va a hacer. Sí. ¿Por qué? Porque ya tenían ellos tenían órdenes muy precisas. Sí. Que ahorita las vamos a ver. Sale, claro. Vámonos con Adrián Wolk, este canijo que nació el 2 de diciembre de 1795, cerca de París. Uh-huh. Por ahí en una pequeña aldea en Francia. Sí, sí. Fíjate nomás, era francés. Yo siempre pensé que era español, ¿eh? Pues tiene un poco, bueno, es el nombre, ¿no? Pero sí. No sé si... Ha de ser una región muy cercana a España, yo creo, ¿no? Creo que sí. Sí, por el apellido. Bueno, él fue voluntario en la defensa de París en el ejército del primer Napoleón en 1815. O sea, del Corso, pues, el Napoleón de a de veras, ¿no? Como este que nos tocó, ¿no? Órale, desertó y emigró a los Estados Unidos, donde también fue soldado. Bueno, mira nomás. Acá vino a dar. Se fue a dar Estados Unidos. Como el príncipe ese de Salsam, ¿eh? Ajá. Él también se vino directamente a los Estados Unidos y empezó allá en las milicias de los norteamericanos. Al estallar la guerra de secesión y empezar la intervención francesa, uh-huh, se viene como consejero de Maximiliano. A ese también lo pudieron haber fusilado, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, lo perdonaron. Bueno. Siguió a Francisco Javier Mina a México en 1817 para la Guerra de Independencia. Creo que con ¿con quién estuvo acá en Estados Unidos? No recuerdo con quién estuvo. No sé si con Houston o no recuerdo con quién. Y le dijo, oye, yo te recomiendo que te vayas con Javier Mina, ¿no? Allá va al sur de Estados Unidos a luchar por la independencia. No sé si fue a Tamaulipas o algún otro lado. Sí, llegaron por Tampico. Ajá. Y Francisco Javier Mina, ¿cómo podemos decirle? Ahora sí que como el Che Guevara, ¿no? Que va a Bolivia. Así, en un país que no es el de él. Uh-huh. Francisco Javier Mina, siendo español, viene a luchar por la independencia de México. Pero muy rápidamente es capturado y pelas, lo fusilan. Y entonces este cuate, Adrián Wolk, no pasa de Tampico, él se queda en Tampico. Ah, ya. Y como ya tenía por ahí ciertos contactos, ciertas influencias, se dedica al contrabando, que estaba muy chido. Ajá. Y a las casas de juego, donde hace una cierta feriecilla, ¿no? Eso no lo sabía. Bien, bajo las órdenes de Santana, en la Guerra de los Pasteles y la Campaña Tejana en el 36, hizo carrera hasta llegar a general. No, hombre. Quien lo nombra general es Antonio López de Santana. Sí. Porque participó contra la primera intervención francesa en, en la Guerra de los Pasteles y en la campaña allá en Texas, sí, donde son derrotados, ¿no? No sé si estuvo en el Álamo, pues no sé. Pero, debe ser. Porque fue la intervención de Santana, ¿verdad? Sí, para sí, sí. Controlar a los tejanos. Sí, ¿no? Sí, hubo dos fuertes que atacaron. El más terrible es el del Álamo, porque Santana fusiló a todos, ¿eh? Sí. A todos. Creo nada más hubo unos niños que fueron los sobrevivientes de esa. A lo mejor estuvo Adrián Gual ahí. Sí, seguramente sí. Bueno. En 46 se negó a combatir tomando una licencia. Esto se refiere allá cuando entra los ejércitos de Taylor y Scott. Uh-huh. No estamos hablando de la campaña de Texas. Después vendrá la guerra contra Norteamérica. Estamos hablando de la intervención norteamericana. Así es. Uh-huh. Ahí él no quiere participar. Se negó a combatir a los norteamericanos, tomando licencia y regresa a Francia. ¿Qué pensará? ¿Qué habrá pasado en su pensamiento de no participar? No sé. Pues yo creo que lo más seguro es que iban a ser derrotados, ¿no? A ver, su convicción era luchar por la independencia de México. No sé. No. No, bueno, porque se haría con Javier Mina. Bueno, pero eso fue 20 años antes. 20 años atrás. Y luego, ya lo mencioné, cuando llega no tenía Férez, pues ya tenía. Sí, entonces espérame, pues ya yo como que voy a cambió la mentalidad. Pues claro, pues estoy muy chido, ¿cómo voy a pelear con los gringos que sí, nos van a hacer claro. Pinole, ¿no? Órale. Regresa, siendo destituido por Santana. Santana le quita el nombramiento, ¿no? Volvió a México de 53 a 55. Y el generalísimo en su última dictadura se olvidó de su anterior comportamiento y le dio las tareas de represión en la revolución de Ayutla. Sí, ya siendo correr. Ya siendo dictador, Santana le dijo, no hay bronca, tú no estás acá conmigo. Pues debe de haber sido un buen militar, ¿no? Yo creo que sí. Tenía conocimientos militares y dice, sí. No, bueno, pues sí. Bienvenido y vamos a darles, ¿no? Y luego, pues tú sabes que en la revolución de Ayutla, pues ya estaban pisándole los talones a Santana. Sí. Siendo comandante general en Tamaulipas, huyó al exilio con el dictador abandonando sus tropas. Ya al ver la derrota en ciernes dijo, ¿sabes qué? Pues, patitas, ¿para qué las quiero, no? Claro. Ahí nos vemos. Igual que Santana. Santana se va al exilio, ya nunca regresará. ¿Sale? Santana intentó ponerse a las órdenes de Maximiliano, les dijo que no. De los liberales le dijeron que no, oye, pues nosotros te corrimos. Exacto. Pues ¿cómo? Se fue a Cuba, ¿no? Estuvo en Guatemala, ¿no? Y luego pasa a Cuba, que es cuando se viene a tratar de incorporarse a ese rollo. Regresa a México para apoyar a Miramón, estamos hablando de Adrián Gualc, porque obviamente fueron compañeros de armas en la Guerra de Reforma, ¿no? Uh-huh. Y fue muy activo durante esta guerra. Ya con 63 años de edad combatió Santos Degollado. Fíjate, Santos Degollado. Ahora sí que el paladín, ¿no? A mí me encanta la historia de ese hombre porque el general de las derrotas, ¿no? Hombre. Lo derrotaban y... Pero se ponía en pie. Y volvía a armar un ejército y los desgastó, ¿no? Tomando Zacatecas. Para 1860 defendió Guadalajara, que es la batalla esa que mencionábamos hace rato, donde le toca al general Zaragoza por parte de los liberales. Y a la caída de Miramón en Calculapan, Gual regresó a Francia, solo para retornar a México en 62, formando parte de las fuerzas invasoras francesas. No participó en ningún combate, pero fue parte de la comisión que viajó a Miramar para proponerle la corona imperial a Maximiliano, uh-huh, quien lo nombró su ayudante, trayéndolo en su viaje a México. Esto es bien lógico porque si alguien conocía de los que se acercaron con Maximiliano, el terreno pues era él. Sí. Ahí no estuvo Mejía, ahí no estuvo Miramón, ahí no estuvo Márquez, no estuvo nadie. El que estuvo fue él. Y él tenía todo el antecedente desde la Guerra de Independencia. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pues él participó con Francisco Javier Mina. Y luego con Santana. Con Santana. Y luego, o sea, anduvo brincando con el que mejor le convenía, ¿no? Entonces, viene a a México como ayudante de Maximiliano. Dice ayudante, pero lo que realmente era el jefe de Estado Mayor de Maximiliano. ¿Sí? Ok. Durante el año de 65, Maximiliano mandó a Wolk a Francia para explicarle a Napoleón III la situación militar. Esto quiere decir, le vas y le dices a aquel cuate que no se haga pato, que quedamos que nos iba a apoyar, que ya una vez terminada la guerra yo le voy a pagar los gastos de guerra. O sea, México le va a pagar a Francia los gastos. Ese fue el Tratado de Miramar. Parte, sí, pues, sí, porque sí, hubo más cosas. México tendría que pagar los gastos de guerra, es decir, Maximiliano, antes de venir a México, ya nos había hipotecado, ¿verdad? Sí, claro. Francia. Sí, ya lleva un año. Francia viene a cobrar 2,000,000 pesos. Y para. ¿Ya le debíamos cuántos? No me entendiste. Nosotros le debíamos 2,000,000 pesos a Francia, que es cuando se presentan en Veracruz a cobrarlos, ¿sí? Pero la campaña, que fue casi de 5 años en México, ya habían gastado 100. ¿Por eso? Los franceses. Sí. Entonces dijeron, ah, cabrón, esto es un mal negocio, ¿verdad? Pues sí, es cuando dicen, ¿cómo? Mejor vámonos y ahí te quedas, Maximiliano, sale, ahí tú resuelves. Sin cobrar ni un solo peso. Así es. El general Wolk, cuando descubrió, ay, caray, que estaba en marcha un plan para retirar al ejército francés, abandonó a su mujer que trabajaba como cocinera en la legación de Francia y no regresó a México. ¿Así? Y por ende también abandonó a Maximiliano, ¿verdad? Parece ser que este señor murió en Francia, ¿no? Sí. Retirado. Sí. Y ahora sí, pues ahí ya ni me... Pero ya estaba muy grande. Sí. ¿Cuántos años tendría? ¿70 años, algo así? Longevo para ese tiempo, ¿no? Creo que murió de 80, pero yo creo que para 70 años este señor ya estaba en Francia. Ya se había quitado de broncas y de... Porque, te digo, era una veleta, ¿no? Donde fuera el viento. Sí, claro. Sabía que las que ya no iban a dar apoyo a Maximiliano y mejor se fue a Francia. Pues es que la causa ya estaba perdida. Ya estaba perdida. La causa ya estaba perdida. Ya creo yo que no había... No tenía objetivo de seguir. Porque además era un soldado de alto nivel. Hubiera terminado como terminó Severo del Castillo, en una prisión y condenado a muerte. Claro. Sí, porque el que lo sustituye a Adrián Wolk es Severo del Castillo. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Bueno, pues y pelas, lo suben al cerro las campanas y también se lo fusilan, ¿no? Bien, mira, como te decía, dado el tiempo, pues, que me trae a mí embroncado, no pude desarrollar el tema completo de la toma de Querétaro, pero pues, a ratitos a pie y a ratitos andando le damos, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por la situación que prevalecía en el ejército imperial. El ejército imperial ya no contaba con el apoyo de Francia, como ya hemos visto, uh-huh. Estaban por retirarse. Aquiles Bazaine ya le había dicho desde Veracruz, vámonos, porque esto ya no tiene remedio, ya no hay apoyo de los franceses. Maximiliano no quiso, él estaba en Orizaba, recibe una carta de su madre donde le dice no. Un Habsburgo no puede abdicar. Híjole. ¿Por qué? Por el honor de la familia, porque qué van a decir los otros, qué van a decir tus primos, que uno era el rey no sé dónde, el hermano que era... O sea, espérame, no, los Habsburgo no pueden darse ese lujo. Entonces tendrá que regresar a México. Y curiosamente, quien le convence para irse a Querétaro, porque fíjate qué interesante, él no quería que la Ciudad de México fuera atacada. Entonces, quien le sugiere que había que hacerse fuertes en Querétaro fue Leonardo Márquez. Porque para ese momento Leonardo Márquez tenía más mando que Miramón. Uh-huh. Al contrario de la Guerra de Reforma, el jefe de Márquez era Miramón y tenían desde ese tiempo ciertos conflictos. Y traslada a la capital, o más que a la capital, trasladó su gobierno, ¿no? A Querétaro. Digo, porque consideraba que era una zona estratégica. consideraba por el que, bajío. Ajá, que era una, era pues una especie como de dominar el centro de la dominar república. El centro, exacto. Pero fíjate qué error. Qué pero hoy también los liberales ya venían en, desde el norte, el occidente y el sur. Entonces, ¿qué había que haber hecho ahí? Pues mejor me voy a Puebla, ¿verdad? Pues sí. Mejor me voy a Puebla para buscar el paso a Veracruz y vámonos, ¿no? Pero pues no quiso irse. No, él decidió, a sugerencia de Márquez, hacerse fuertes en Querétaro, ¿sí? Y que después las tropas que vendrían de México en apoyo y de Puebla, ahí iban a terminar la batalla. Fue la conservación. La guerra, pues, sí. Ellos pensaban eso, ¿sí? Porque todavía no había el triunfo de Porfirio en Oaxaca. Sí. Entonces el consejo de Márquez es nos hacemos fuertes en Querétaro, atraemos las fuerzas de Régules, de Nicolás Romero, de Vicente Riva Palacio, y ahí los vamos a concluir. Tratando de cortar todavía de acceso y de comunicación para los que estaban en Querétaro, que era Maximiliano. Y de alguna manera también hicieron como esa especie de picar piedra para hacer camino y salir, ¿no? Llegar a México también y hacer como una especie de contacto, porque ya los liberales estaban cerrando todo el camino. Bueno, pero es que eso ocurre, ahorita lo vamos a ver, porque el principio es que se hacen pues fuertes ahí en Querétaro, los imperiales, ¿sí? Una mala decisión, por lo que te digo, y la otra mala decisión, el motivo por qué es mala esa decisión, la ciudad de Querétaro es como una cacerola, uh-huh. Está rodeada de cerros y nada más hay dos salidas, una para México y otra para Celaya, uh-huh. ¿Sí? La mayoría de los ejércitos vendrán por el lado hacia la Ciudad de México. Sí. Todavía les quedaba libre el paso a Celaya, pero los alejaba de Veracruz. Claro. Sí. Por los cerros, pues pones cañones y es fácil estar bombardeando, sí, la ciudad. Pues más que buena estrategia, fue un error, ¿no? No, fue malísimo. Yo insisto, yo mejor sabes que me voy a Puebla para estar por el camino Orizaba. Sí, claro. Un pie fuera. Claro. Si somos derrotados, bueno, nos vamos y ya. Hasta ahí queda la historia, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Maximiliano parece ser, esa es mi percepción, ¿verdad? Parece ser que buscaba precisamente el final de la guerra, ¿no? Sí. Porque, tal vez. Porque ya estaba en Orizaba. Bastain está en Veracruz. Vente, vámonos, aquí está el barco. Ajá. No, se regresa a México. De México pasa a Querétaro. O sea, se empieza a alejar. Sí. De una salida. Él pensando que iban a ganar la guerra, que era una guerra que ya estaba perdida. Ya habían tomado los estados del norte. Juárez estaba en San Luis Potosí. Sí. Estaba cerca. Estaba cerca. Ramón Corona avanzaba, ya había liberado Sinaloa, ya había liberado Jalisco, el Tigre de Álica estaba en Nayarit y estaba aislado, y él estaba en lo suyo, él no estaba para ir a reforzar el sitio. No, espérame, esa no es mi batalla. El Tigre de Álica estaba siempre en su región. ¿En su región? Siempre. Y por el sur venía Porfirio Díaz. Uh-huh. Ya ganaría en Mihuatlán. Miahuatlán, no es Mihuatlán, es Miahuatlán, La Carbonera, son dos batallas terribles. Venía donde vence a los forzando, franceses. Entonces no había como una salida para Maximiliano. Pues lo que yo insisto, pues, es que él buscó la forma de meterse a una ratonera, pues. ¿Qué pasaría por su cabeza realmente? Es difícil saberlo. Porque no fue tan tonto para saber que tenía todo en su contra. Y una traición lo entregó a final de cuentas. Pero sí, pero pasarán 60 y tantos días. 60 y tantos días. 67 días de sitio. Y déjame decirte que no, el sitio de Querétaro, no es la gran batalla. Claro que hubo muertos y hubo enfrentamientos terribles, sí los hubo. Sí, porque pero hubo otras de veras. Hubo otras más encarnizadas y más cruentas, ¿no? Claro. Las batallas de Puebla son un ejemplo de ello, son batallas terribles, ¿no? Acá en Querétaro, donde estaban, el primero que llega es Mariano Escobedo. Él intenta tomar la ciudad, no lo puede hacer. No sí. puede tomar la ciudad. ¿Por qué? Porque había muy buenos militares de los conservadores. Estaba Tomás Mejía, sí. estaba Miguel Miramón, uh-huh. Severo del Castillo, ¿quién otro por ahí? De los conservas. Santiago Vidaurri, que aunque él no combatía, mucha gente lo seguía y tenía uh-huh. mucha lana, sí, sí. este cuate. O sea, todavía era fuerte. Uh-huh. Todavía el ejército imperial tenía armas, tenía forma de defensa, ¿no? Entonces. ¿Y en México quién estaba? ¿Miramón? No, Miramón estaba acá en Querétaro. Así es. Y este Leonardo Márquez, que también era un general. Digo que era muy sanguinario, pero era muy efectivo él en la tropa. Sí. Hay que acordarnos que los militares a la Guerra de Reforma, casi la gran mayoría, por no decir el 90%+, se fue al bando conservador. Entonces, esto quiere decir que los liberales sí. no eran militares de colegio y se tuvieron que enfrentar contra los militares. Sí. Lo notable es que les ganaron en dos guerras. Uh-huh. ¿Sí? De y experiencia, pues, realmente. Bueno, es que el combate les da esa experiencia, pues. Claro. Sí, entre ellos Corona, ¿verdad? Que él no era militar. No era militar. Y era. O sea, era militar, pues, porque. Se hizo ¿cómo militar? Le llaman el militar? Irregulares. Irregular, ¿verdad? Al igual que Zaragoza, él no era militar. Pero qué estrategas, ¿verdad? Lo veremos también que eso ocurre durante la Revolución Mexicana. Uh-huh. Todos los mandos militares se van del lado de Huerta. El único que no es Felipe Ángeles. Que ese sí era de carrera. Al igual que los demás. Igual que los demás. Pero todos se fueron con Victoriano Huerta y nada más Ángeles se va al lado de Madero. Uh-huh. Sí. Y a final de cuentas, fíjate cómo es esa historia es muy interesante, ¿eh? Entonces, a ver si después la tocamos bien. Ya que lleguemos, porque tenemos que pasar por Porfis, que es un rollo ese cuate. Son 30 años ahí lo que nos vamos a pasar. Sí, hombre, como para el 2040, si es que llego, nos hablaremos de la Revolución Mexicana. Si es que llegamos, ¿eh? Sí, hombre. Bueno, nos quedamos en que estamos en el sitio de Querétaro. Fíjate que, en principio, una ciudad que es sitiada, de acuerdo a lo que dicen los militares, pues ciudad sitiada, ciudad tomada, ¿verdad? Sí. Pero sí, no siempre ocurre. No, hay. No siempre ha ocurrido. Acuérdate del sitio de Cuautla, ¿verdad? Sí. Donde Morelos logra romper el sitio y va y Calleja. Sí, sí. Y entonces seguirá esa insurgencia. En este caso, tal vez porque no lo podemos saber, ¿qué pensaba Maximiliano? Aquí los vamos a derrotar, aquí voy a lograr firmar un convenio. Tal vez tenía la esperanza de decir, ¿sabes qué? Juárez es una persona razonable y va a entender las razones que yo tengo y de alguna manera... podré salir airoso de este rollo. Ahora no sé si ya a nivel Europa se estuviera gestionando, bueno, no creo que se estuviera gestionando hasta que no lo tomaron preso, que estaban gestionando su libertad, pero no sé si todavía estuviera llegara a ese momento. Lo curioso del asunto es que no hicieron ninguna gestión, ni sus familiares, ni ningún gobierno. El único que empezó con la gestión para que dejaran a Maximiliano, curiosamente, pues fue su esposa, ¿no? No, ya estaba loquita. Pues sí. Y las cartas que escribe Carlota, puntualmente le dice, usted no va a renunciar, usted se va a quedar. Mientras haya emperador, habrá un imperio. Así tenga nada más siete pies de tierra. Le dice, sí, sí, sí, se los ganó, pero abajo. Debajo. Pero debajo. ¿Por qué? Porque, bueno, la historia de Carlota es otro rollo. Militarmente Carlota no tiene absolutamente nada que ver. Ella era otra cosa, ella estaba educada para gobernar, pero para gobernar, No para luchar por ese gobierno. Ni hacer estrategias militares, ni mucho menos, ¿no? No, no porque fuera incompetente ni por lo que sea. Ella era... Esa era su educación. Tenía otra educación. Exacto. ¿Sí? Entonces, empieza el sitio de Querétaro, ya más en forma, al no poderse tomar, y empiezan a tomar posiciones. Empiezan a hacer barricadas en el sitio. Todavía ahí Maximiliano se pudo haber ido, ¿eh? Sin ningún problema. Pues se va para Celaya y busca la forma de llegar a Tampico. Todavía dicen que había organizado una fiesta, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque es común. Pues sí. En un ejército, después de una batalla, pues es común que te avientes a la chorcha, ¿no? Sí. Como le ocurrió a Santana después de allá del Álamo, ¿no? Que fue una victoria contundente y estos se echaron a la milonga, este güey se echa a dormir, llegan, nos agarran dormidos y ahí, ya cuando despertó ya habíamos perdido Texas y ahí empezaba la tragedia, ¿no? Bueno, el caso es que está armándose las trincheras y hay algunas partes donde las trincheras no están a más de 30, 40 metros, fíjate qué curioso. Es más, podían asomarse y gritarse lo que fuera, que se les ocurriera. Culero, ¿verdad? bueno, las ofensas en aquel tiempo... Como en las cárceles. Sí, hombre. Lo estaba oyendo en un programa muy chido, ya luego te lo recomiendo, que las ofensas eran tan curiosas, ¿no? Por el tiempo. Los conservas les gritaban, los imperiales les gritaban a los otros... Díganle al burro orejón ese que tienen por general que no sirve para nada, ¿verdad? Y los otros, pues díganle al emperador desabrido ese que tienen ustedes, esas eran sus ofensas, ¿no? En lugar de que se organizaran para hacer uno como del fútbol, ¿no? Ándale la ola, ¿no? ¡Putos! ¿Verdad? Que les dijeran, ¿no? Pero bueno, era otro tiempo. El caso sí era otro tiempo totalmente. El caso está... que para sitiar la ciudad, pues hay que pensar primero en el agua. En los víveres. Sí, en los víveres, porque con ellos vas a perecer. Bueno, hay un acueducto que tú debes de conocer ahí en Querétaro, que es precioso, por cierto, ¿no? Uh-huh. En la tercera columna es cortado, para que el agua no pasara. Y caiga. Bueno, la ciudad de Querétaro en aquel tiempo... Algunos dicen que tenía 40,000, otros que tiene 30,000 habitantes. Mira, no he encontrado el dato exacto, pero yo creo que decir 40,000 habitantes también es una exageración, ¿no? Pues son muchos 40,000. Así es, yo considero que había 25,000, 30,000 habitantes. Una ciudad obviamente que es capital de un estado y pues sí era importante. Claro. Era un paso importante hacia el centro de la República. Además no hay que olvidarnos que el granero de la República está a un lado, que es Guanajuato. Sí. Sí. De hecho, ahí inicia la guerra de independencia. Sí, es la cuna de la independencia. La toma de la Alhóndiga de Granaditas es donde estaban los granos. Sí. Es el granero de la República, sí. ¿Verdad? Entonces, les cortan el agua. Y aquí hay un detalle muy chistoso, ¿no? Porque durante los 67 días, algo así, no sé. ¿Del sitio? Del sitio. Pues obviamente que el agua escaseaba, porque ok, hay pozos, hay lo que tú quieras, pero para que las tropas y los habitantes tengan agua para beber, pues como que está complicado, ¿no? Entonces, para sostenerse. Por ahí aún no recuerdo exactamente si era un pianista o algo así, era medio músico, algo así, a él le encargan los conservas, que se encargue de hacer llegar el agua. ¿Cómo le hace? Pues por ahí en la madrugada va y se trepa ahí al... Sí, al acueducto. Al acueducto y pone hojas de maguey para conectarlo. Y así por lo menos una o dos horas les cae agua por allá. Qué curioso, ¿no? Sí, ¿no? Qué detalle, ¿no? Quitaba las... Yo pensé que ibas a decir que puso el piano para... No, eso no. Quitaba las pencas... y otra vez ahí va arrastrándose entre la... Porque obviamente pues estaba vigilada la zona, ¿no? Como toda la zona estaba, pero él de alguna manera en muchas noches logró Surtir de agua. A que se surtieran de poquita agua. y curiosamente nunca fue capturado ni fue fusilado, ¿no? Qué curioso ese dato. El caso está en que pues el agua medio sí. Pero luego, los alimentos... Ahí es donde vamos a entrar al tema. ¿Qué ocurría Imagínate. Con los alimentos? Porque ya para ese momento ya habían llegado las fuerzas de Ramón Corona, que entre paréntesis Márquez decía que era una chusma, ¿verdad? Sí. Esas y las de Riva Palacio. Ya estaba Riva Palacio, ya estaba Ramón Corona, ya estaban los lanceros de Altamirano, los lanceros de San Luis Potosí, supremos poderes de allá de Nuevo León, pues ya que, fueron los que terminaron fusilando a Maximiliano, ¿no? Sí, fueron los que realmente, incluso no sé si los traicionaron o no sé, a Maximiliano, bueno, es más adelante. Pero el caso es que cortaron. Sí, el cerco ya se empieza a formar. Sí. Sí. Ya más alrededor de toda la ciudad, y entonces empiezan a escasear los alimentos. Pues lo fundamental. Entonces, antes de la llegada de Riva Palacio, fíjate qué interesante este rollo. El carnicero este, Leonardo Márquez, convence a Maximiliano que no envía a Miramón a México para traer refuerzos. Envíame a mí, ¿verdad? Sí, claro. ¿No será malintencionado? No, lo hizo con de la más buena intención, salvar su vida. Porque le dice a Maximiliano, su majestad, si usted envía a Miramón a México, ya puede ir eligiendo el balcón donde seremos colgados. Sí. Como diciendo, este cabrón se va a ir, no va a traer refuerzos y aquí nos van a agarrar. Que es exactamente lo que hace Márquez. Exacto. Pero el problema no fue tanto que se haya ido Márquez. El problema es que salió con el grueso de la caballería. O sea, un error. Garrafal. Garrafal. Sí, por dos situaciones. Riva Palacio, pues, su brigada era de caballería. Claro. Las de Ramón Corona también tenían, no en ese número, pero vamos, tenían mayor fuerza de caballería que los imperiales. Por ese detalle, porque sale Márquez a México y los caballos, bueno, pues están por allá. Y otro detalle importante, si tú recordarás, en el sitio de Puebla llegó un momento en que los sitiados empezaron a comerse las mulas y los caballos. Porque ¿qué comes? No había un ejército. ¿Cuántos hombres tendría Maximiliano? Se habla de 9,000. Se habla de 10,000, más o menos. Se habla de 10,000 y se habla de 12,000 por parte de los liberales. De los liberales. Pero tú sabes que. Pero que... independientemente no, o sea, sí son algo de diferencia, pero depende de muchas cosas, ¿no? También. ¿Sí? La estrategia militar, de los terrenos, de muchas cosas, ¿no? De la alimentación, de cómo está fortificado. Y si a Maximiliano le falló la estrategia de Márquez, le falló la estrategia del sitio y de los víveres, ¿Te fijas estuvo cómo, derrotado. ¿Te fijas cómo parece, o sea, leyendo todo esta crónica, pues, nos damos cuenta que fue error tras error, tras error, tras error? ¿No ser intencionado? Es lo que yo he estado queriendo sostener. Yo pienso que Maximiliano buscaba, ese es mi punto de vista, acabar con todo esto. Acabar con la guerra. Por varias razones. A lo mejor quería una... Una tregua. Una tregua, ¿no? A lo mejor platico yo, hablo con ellos. Sí, ok, ya me entregué, vamos a platicar. Sí. Dejar todo en paz. Con ciertas condiciones también. Aunque no estaba tampoco ya Maximiliano para poner condiciones, pero sí dejar por lo menos salir una... Tener una salida digna, vamos a decirlo. De hecho, fíjate, antes de irse Márquez, Miramón, por cuenta propia, porque se percató de que uno de los flancos estaba mal guarnecido o debilitado. Y entonces los ataca y los toma por sorpresa y los derrota. Incluso pudo haber ido tras ellos, sí, y aniquilar esa tropa, y entonces queda abierto quedó la una brecha, ¿verdad? Quedó una brecha. Sí, quedó una brecha. Pero fíjate, contrariamente a decir, ¿sabes qué? Vámonos. Sí, rompimos el cerco y nos vamos, ¿no? Nos vamos a México. Así. No. Ni aún así. Otra vez Márquez lo convence de que dé la orden a Miramón de que se regrese. ¿Sí? ¿Qué rollo? O sea, ahí se pudieron haber ido, ya estaba roto el cerco. Claro. Y no salen de Querétaro. Y continúa pues el bueno, sitio. Estas decisiones te extrañan porque estás hablando de militares. Sí, pero no hay que perder de vista que Maximiliano no era militar. Exacto, es lo que te iba a decir. Maximiliano, era, gobernaba. Era almirante. Pero no era militar, no tenía estrategia militar. No. Tenía consejeros militares. Era almirante de Marina. No, pues es diferente. No es lo mismo una batalla en el mar que una batalla en tierra. En tierra, no, son con caballería cosas. Y con... ¿Sí? Entonces, digo... Era marinero hecho a la mar. Sí, hombre, y también hay que acordarnos que Maximiliano ya estaba enfermo, ¿eh? En el sitio de Querétaro, por eso precisamente no fue a su juicio. Ese fue uno de los motivos. Y el otro, que desconocía la jurisdicción de ese tribunal que los iba a juzgar. Bueno, pero le hicieron un juicio sumario, que le llaman, no, ¿verdad? Un juicio rápido, digamos. No, es que no fue así, Miguel. Pues muchos dicen así la historia. Bueno, ¿tú has oído alguna vez algún conservador que diga la verdad? ¿Verdad que no? Igual que a Lozada. No, a Lozada sí le hicieron un juicio sumario. Uh-huh. Y te voy a decir por qué no le hicieron un juicio sumario, nomás... Vamos, antes primero vamos a su captura, ¿no? Que es un tema que a ti te llama mucho la atención. Sí. ¿Por qué son capturados en el sitio, no? La traición. La traición. Estaban comiéndose los gatos, los perritos. Y eso está documentado. Y todo lo que se moviera. Todo, como los chinos, ¿no? Todo lo que corre y vuela a la cazuela. Así. Pues es que no había más. Pues sí, ¿qué haces? Maximiliano tenía disentería. Fíjate, de ser emperador, de tenerlo todo aquí, llegar a esa condición. Sí. Ellos por decisión... ¿Qué decía Maximiliano? Si ha de haber una sangre que sea derramada, que sea la mía, ¿no? Que sea la última, dice. Que sea la ya última. Cuando lo van a fusilar. Bueno, el caso está en que la situación pues era muy precaria, ¿no? Obviamente ya no había posibilidades de victoria. Maximiliano ya había renunciado, ya había abdicado, ya había nombrado una regencia para que lo sustituyera en la Ciudad de México. ¿Sí? Que eso agrava. ¿Quién lo sustituye? ¿Miramón? No. No. Son civiles que están en la Ciudad de México, que fueron muy allegados a su gobierno. Pero sí abdicó, ¿verdad? Sí abdicó, ya estando en Querétaro. Él dejó el Es que cuando ya la testimonio. Tienes toda de perder, ¿qué te queda? Pues ahora sí negociar, si es que quiere negociar. Bueno, ahí está el punto. Porque la traición esa del coronel López, de la que tanto se habla, ¿no? Uh-huh. Y de la que tanto se dice, además, porque la verdad pues no vamos a llegar a ella así nomás de un sopetón. Está muy complicado ese tema, porque el coronel López se acerca a Miramón y hay un testimonio donde él está con su estado mayor y lo acercan para hablar con él, y habla con Miramón, uh-huh, delante de su estado mayor, y le dice que su majestad quiere hacer un trato con él. Ahí deja las armas, pum, pum, muere. Y yo me voy a Veracruz. Y le da la palabra imperial de que ya no va a regresar a México, ¿verdad? Ajá. Así se lo dice a Miramón. Sí. Y Miramón le dice que no hay ningún trato. El único trato es que se rindan. Ese es el único trato. Porque ya tenía órdenes de Juárez. Sí. Y muy expresas, muy explícitas. Juárez les dice... que no tomen por asalto la ciudad, que la ciudad se va a rendir. porque ellos tenían planeado tomarla, ya estaba la decisión, para un 5 de mayo, en recuerdo de la batalla de, del 5 de mayo en Puebla. Sí, fue capturado en mayo, ¿eh? Así es. Sí. Entonces, no, Juárez dijo no, no tomen la ciudad por asalto y vamos a hacerle un juicio a los capturados ahí. ¿Sí? ¿Quiénes son? Maximiliano, Mejía y Miramón. Bueno, entonces, el coronel López, al no poder obtener un sí de Escobedo, lo llama, le dice, general, podemos hablar poquito, usted y yo. ¿Qué le habrán prometido? Bueno, ahí está lo que no podemos saber. Lo que no sabemos. Porque Miramón, 10 o 15 años después, va a escribir sobre eso, pero no lo deja muy en claro. ¿Cuál era el ofrecimiento? Miramón, no, pues lo matan ahí. No, me refiero a Mariano Escobedo. Ah, ya. Sí. En las memorias, a lo mejor, de Escobedo. Él lo escribió 10, 15 años después de esa conferencia que tuvo en lo privado con... Con López. Con López. Y no queda muy claro tampoco. No queda muy claro... Es que en las traiciones... ¿Qué era lo que se pretendía? Si realmente López lo traiciona, ¿no? Porque también pudo haber sucedido. Es decir, ok, ya no obtuve para mi emperador lo que... La tarea que me encomendaron. Bueno... Ahora te propongo esto, déjame a mí y yo te voy a franquear la entrada para que tomes Querétaro. ¿Cómo ocurrió? Sí. Ellos estaban, el campamento de los conservas era el convento de la Cruz. Sí, estaban en el convento, sí. Y les dio entrada por el panteón, todavía existe el boquete ese, todavía está ahí en Querétaro, hay una placa ahí donde por aquí se metieron, ¿no? Claro, en la madrugada entran. Alguien despierta ahí a Miramón y a Maximiliano, ¿sabes qué? Que aquí están estos bates. Lo que dice Taibo y lo que dicen algunos historiadores, bueno, qué raro que Maximiliano pasa por las filas de los liberales y nadie lo reconoce. O sea, lo dejan ir. A lo mejor, curioso, ¿no? A lo mejor entonces ya había un trato, ¿verdad? Por eso te digo que está complicado saber qué ocurrió. Porque imagínate, un tipo alto, güero, de ojos azules y barbado, y no sabían que era Maximiliano. Entonces se van al Cerro de la Cruz, perdón, al Cerro de las Campanas, que era donde tenían su artillería, los conservas. Miramón... A la hora de tratar de llegar allá es herido. Mejía, Tomás Mejía, estaba enfermo. Él ya tenía meses que estaba en cama, pero aún así se levanta y se van al Cerro Las Campanas. Ahí son capturados por Ramón Corona, que eso ya lo hemos platicado. Sí, sí. Ok, entonces la instrucción era un juicio, ¿no? Hay un programa aquí donde le dimos puntual seguimiento al juicio de Maximiliano. Hay motivos legales por los cuales Maximiliano es fusilado. No es una decisión tomada así nomás al garete o arrebatada o venganza, una venganza ni, de Juárez. Que sí estoy de acuerdo que... Y en parte sí, pero... Nunca será muy humano para una persona al paredón y fusilarlo. Pues eso, caray, pues yo creo que no tiene razón de ser, ¿no? Claro. Habría otros medios, pero bueno, eran momentos y Maximiliano encontró la más mexicana de las muertes, ¿verdad? Te paro aquí en un... Pero hubo un juicio previo, Creo no, que Porque pudieron, fíjate, pudieron haberlo, porque lo agarraron con las armas en las manos. Matarlo. Pudieron haberlo matado, como le ocurre al general Méndez. Y al general Méndez lo fusilan ipso facto, sin juicio, porque él fue... el que ordenó el fusilamiento, o a él le tocó el fusilamiento de Arteaga y Salazar en Uruapan. Entonces, el primero que agarraron fue a Méndez y pum, ahí donde lo agarraron, lo pararon, ahí en la primer pared que había y lo fusilaron. Sí, pero con Maximiliano no fue así. No. Creo que ¿cómo se llama el que lo mencionaste ahorita? El que traía la otra... Riva Palacio. Ajá. Fungió como defensor, ¿no? El papá. Ah, sí. El papá de Vicente Riva Palacio se llamaba Mariano. Fugió Mariano como, Riva como Palacio en el fue juicio. El defensor, sí. Sí, fue su defensor. Porque él lo pidió. Maximiliano, ya estando cautivo, pide que venga Mariano Riva Palacio y otra persona que ahorita no recuerdo el nombre. Sí. Para que sean sus defensores en el juicio. Entonces, Juárez da la orden que Porfirio Díaz arregle ese asunto allá en México, porque ya lo tenía sitiado, uh-huh, a México. Arréglame ese asunto y que vengan esas personas, porque van a ser los defensores de Maximiliano. Y con él se vienen algunos embajadores, fíjate, entre ellos el de Prusia, el de Austria no, ya no estaba aquí, ya lo habían dejado solo, ¿sí? Qué triste. Entonces, fíjate, antes de entrar a los detalles esos del juicio, que es, bueno, es un rollote, ¿eh? Es un rollo. Cuando tengas oportunidad, te digo, ahí está el programa de todo el juicio, sí, de Maximiliano. Y está interesante. Lo voy a escuchar. Está interesante. Pero a ver, vamos con esta reflexión que encontré por ahí de. Sobre la captura, pues, de Maximiliano. Y que nos escribe Sebastián Lerdo de Tejada. Uh-huh. Dice: Maximiliano Miramón y Mejía fueron juzgados de acuerdo a la ley del 25 de enero de 1862. Esa ley les pide Juárez años antes de que viniera Maximiliano. Sí. Sí. Sí, o sea, sí, sí. No es cosa que lo inventaron o se la sacaron de la manga, sí, o era una venganza, no. Había una ley previa donde decía que si alguien tomaba las armas en contra del ejército, la presidencia de la República, sí, sería condenado a muerte, ¿no? Dice que condenaba a muerte a quienes prestaran ayuda al ejército invasor extranjero. Y Maximiliano hizo todo lo que no debería de hacer. Claro. Porque como ya vimos, había austriacos, sí, sí, sí, había belgas. La legión extranjera. La legión extranjera, donde había alemanes, sí, sí, sí, sí, y infinidad de combatientes, ¿no? Los argelinos que trajeron, los sabes que era un ejército de élite de Francia. Sí, sí, sí. No, eran cualesquiera soldados, ¿no? Sí, sí. Era un ejército experimentado, ¿no? Sí. Entonces, mira, por acuerdo del presidente Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada redactó la orden suscrita por el ministro de Guerra, uh-huh, Ignacio Mejía, que ya en esos momentos era el ministro de Guerra. Sí. Y luego nos dice, antes de dictar ninguna resolución acerca de los presos, se refiere a los tres. El gobierno ha querido deliberar con calma y el detenimiento que corresponden a la gravedad de las circunstancias. Uh-huh. ¿Qué decisión se va a tomar? Ha puesto a un lado los sentimientos que pudiera inspirar una guerra prolongada. O sea, dejando de lado todas las muertes y todo el rollo, también, uh-huh, hay una situación extranjera que hay que atender. Claro. Es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Sí. Y luego tendrá consecuencias el hecho de parar a un príncipe en un paredón. Sí. Sí. A nivel mundial, ¿eh? Así es. Entonces dice, deseando solo escuchar la voz de sus altos deberes para con el pueblo mexicano, ha pensado no solo en la justicia con que pudiera aplicar las leyes, sino en la necesidad de que haya de aplicarlas. Es decir, aquí vemos la voluntad. Es necesario. Aquí hay la voluntad de un gobierno de, claro, de aplicar la ley, de cumplirla y hacerla cumplir. Eso es un Estado de Derecho, ¿no? Eso fue en 1862. No, esto es ya cuando los tienen presos. Ah, ya, ya. En el 67. En el 67. Está explicando el motivo, pues. Sí. ¿Por dónde, Juárez? A ver, tú explica aquí para que sepan por qué les estamos juzgando y por qué les, sí, vamos a, claro, aplicar la ley. Ok. ¿Ha meditado hasta qué grado pueden llegar la clemencia y la magnanimidad? ¿Y qué límite nos permite traspasar la justicia y la estrecha necesidad de asegurar la paz, resguardar los intereses legítimos y afianzar los derechos y el porvenir de la República? ¿De qué nos habla esto? Están constituyendo un país. Y era necesario de alguna manera, pues acatar esos dictámenes, de alguna manera que el nuevo país estaba pues marcando. Sí, claro. Pero creo yo que también Juárez tuvo que justificarse de alguna manera. No, de hecho hace un manifiesto, para... después del fusilamiento hace un manifiesto justificativo. Sí. Y lo explica. Que creo que tiene razón, pero es decir, acomodo yo el cauce conforme me conviene. Tiene razón, viene un extranjero que tiene que ser aquí para gobernarnos. Simple y sencillamente pues le hacen un juicio y lo que dictamine el juicio. Pero también este Juárez pues de alguna manera sí está echando agua a su molino, ¿no? Lo quería fusilar y... No era personal. No era personal, pero creo yo que... O sea, sí le doy la razón a Juárez. Mira. Pero creo que también mira, pues, está jalando sus leyes para... Para poner un ejemplo, porque ahí es donde nos perdemos. Los imperios del siglo XVIII llegaban a un país y lo sometían por la fuerza de las armas, ¿sí? Después reglamentaban las cosas. Así es, que es como nos ocurrió, a esos mexicanos en ese momento. Sí. Llegaron a someterlos, ¿no? Llegaron a ver si querían o no querían. Sí. ¿Sí? Llegaron y mataron y violaron y asesinaron y hicieron, fusilaron y ni juicios ni la chingada, ¿no? Entonces, ¿cómo justificar que lo deje ir? Juárez lo explica y se lo dice a la princesa de Salsam cuando va y se le arrodilla y señor presidente y la chingada. Y, no, levántese, le dice, me pone en una situación muy penosa. Yo no puedo otorgar el perdón porque entonces la tropa que tanto combatió contra el imperio es darle la tomará espalda. La vida mía. Es darle la espalda. Y con justificada razón. Claro. Entonces, no era Juárez. Y Juárez lo dice muy claro, no soy yo, es la ley. Ahora bien, aparte de este sí, manifiesto sí, sí, que da fue... Sebastián Lerdo de Tejada, también Juárez hace un manifiesto sí. Y hay un juicio y se explican los motivos. Ahora, yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Juárez pudo haberlo perdonado? Sí, sí lo pudo haber perdonado. Sí lo pudo haber hecho. El por qué no lo hizo, bueno, está complicado saberlo. Pero las razones que nos da... Por las leyes. No, y las razones que nos da son válidas. Nos pone un ejemplo, ¿va? Si yo concedo esa vida, pues van a tomar la mía. Claro. Luego. Además, ¿qué ocurriría? Estabas también... Es que sí era un dilema, porque perdonarlo sí, pero estabas en contra de la causa, ¿no? Estabas en contra, De la causa. De tu causa. Y Sebastián Lerdo de Tejada lo dice, también lo dejó escrito. El gobierno de México ha pensado antes y ahora en las consecuencias funestas de dejar libre a Maximiliano. ¿Qué nos asegura a nosotros? Claro. Que no será presa de otra... tentación de venir a México a gobernar en el imperio que cree que es de él. Y si es razonable. Sí, sí, sí, sí. Si lo dejan salir, por allá se va a encontrar otro que va a decir, sabes que yo te voy a financiar y voy a regresar. Sí, sí, sí. Entonces, aquí la idea era terminar con sí, ese imperialismo, dar un ejemplo al mundo, sabes que en México se respeta la ley. Y más porque era una nación que estaba... comenzando con su nuevo reglamento, con su nueva ley, con su nueva visión de México. Así es. Y luego dice algo más, Juárez dice algo más. Dice, ¿qué ocurriría si un príncipe de una nación hindú o de Pakistán llega a gobernar Inglaterra? Sí. Sí, y entonces hay una guerra y termina por ser capturado y la reina de Inglaterra lo fusila. Pues entonces hasta un monumento le van a hacer a la reina de Inglaterra, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿él por qué tenía que perdonarlo? O sea, ¿por qué tenía? Lo que trato de decir es, ¿por qué tenía que caer la carga del perdón en Juárez? Porque era el presidente. Pues sí, pero espérame, el presidente también se debe a su nación. A su causa. A su causa, a lo que estaban defendiendo. Fueron 5 años de guerra, más... 3 de la Guerra de Reforma, más, y si le sumamos no, cuánto... unos 15 años. 15 años de batalla, ¿no? Entonces, sí, la decisión estaba muy complicada. Sí. Y bueno, lamentablemente, porque lo digo con todas sus letras, o sea, sanamente, vamos, no es nada grato que a una persona se le fusile. No, no, no. ¿Verdad? No, es inhumano, pues, como tú lo has dicho, y como yo creo que la mayoría lo pensamos. Pero, hay este pero, estamos en el siglo XIX, no estamos en el siglo... 20 con todos nuestros... 21, no estamos en estas circunstancias, son otras circunstancias. Entender la historia como fue. Es que ese es el problema que muchos tenemos, que queremos leer la historia desde nuestro presente, ¿no? Y así no funciona. Hay que tratar de entender el tiempo y el momento. De acuerdo a los juicios temporales, con su temporalidad histórica, ¿no? Así es, son procesos. Entonces, creo que con esto ya vamos a dar por concluido el tema. Si no nos vamos a ir todavía a otro. Otros tres programas, y no, creo que ya no aguantamos tanto. Estamos a punto de irnos, Miguel. Me gustaría escuchar tus comentarios finales, a ver qué nos puedes... Pues bueno, a final de cuentas, pues hicimos apuntar. Un recuento, ¿no? De este México bárbaro, ahora sí decirlo, ¿no? Convulso desde los años 50, sí. Podemos decirlo, hasta el 67, que fue pues lo último que estuvimos comentando, y que bueno, con sus contradicciones y con sus aciertos, pero es la historia, y eso es lo que no digo yo ni lo dices tú, no lo dice la historia. No, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención, que por ahí nos surgen personajes, ¿no? Eso es otro punto. Increíbles y hechos de armas increíbles, se ve... De personalidades. Sí, se ve la parte humana de... De la guerra. Y de los personajes, tanto conservadores como liberales, porque los había. Y había militares con un alto sentido del honor, claro, como ya lo vimos. Claro. O había civiles como Ignacia, con un alto grado de nacionalismo, ¿no? Y coroneles también. Sí. Con sus estiras y aflojas, pero al final de cuentas importantes en la historia. Sí, que nos de repente nos pasan de noche, es muy extenso, ¿no? Nosotros fuimos a la escuela, a la universidad, y bueno, pues, es imposible, ¿no? Que veas tanto. Acá lo platicamos ya en otro tenor, pero si le seguimos buscando, olvídate, no hemos dicho ni la mitad de lo que realmente aconteció. Hay muchos temas, ¿no? Pues bueno. Y pues esa es mi conclusión. Pues la mía ya la dije. Pues ya. Concluimos, cerrado el asunto, creo que nos retiramos. Muchas gracias allá en controles, a Yair y su chica que hoy nos visita. Órale. Saludos. Saludos a todos, muchas gracias. Esto es Historia y Más. Y pues Historia y Más, y nos vemos. Sale.